Ya durante esta semana hemos estado comentando que el sábado en el playón de acceso a la Universidad Nacional del Sur se va a realizar una de las plazas del pueblo que hemos visto en videos que se han realizado en distintos puntos del país y que tendrá como principal protagonista a Martín Sabatella. Y estamos en diálogo justamente con él. Sabatella, buenos días. ¿Cómo está? Ángel Antanián y Federico Hidalgo los saludamos desde LU3 de Bahía Blanca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, y Martín, hoy usted hasta ahora tendría que estar sentado en una oficina que de un organismo que se llamaba AFSCA. Bueno, la verdad es que la ley determinaba eso, determinaba que el mandato del directorio cruzado con los gobiernos, para que justamente no coincida el mandato del directorio del AFSCA con el mandato presidencial, dure hasta el 2017, eso decía la ley. Pero bueno, este gobierno para pocos, este gobierno de los ricos, es un gobierno que, por lo tanto, necesita poca palabra. Y para eso destruyeron la ley de servicio de comunicación audiovisual. Y además de para pagarle los favores a Mañeto y a Clarín, porque obviamente lo que ellos no querían es que exista esa ley, que garantizaba que la comunicación sea un derecho y no una mercancía como la ubican ahora, ¿no? Pero sí, es cierto lo que decías vos. Uno de los primeros pasos que dieron, las primeras medidas, fue atacar la ley de servicio de comunicación audiovisual, intervenir el AFSCA con decretos que fueron cuestionados legalmente, desobedeciendo órdenes judiciales. Pero sí, es cierto, eso es lo que han hecho. Y en este contexto en el que, bueno, hay una necesidad por parte del oficialismo de poca palabra, o al menos de poca palabra, digamos, alternativa, que implique, digamos, discursos diferentes. Pocas voces, poca palabra, poca participación, poca política, por eso también degradan la política. Es un gobierno clásico de derecha argentina, profundamente liberal en términos económicos, profundamente autoritario en términos políticos, ¿no? Y en este contexto, ¿cuál es la importancia y cómo ha sido la experiencia en las distintas plazas del pueblo que se han realizado hasta ahora? Porque la verdad que las imágenes que hemos visto y las repercusiones y demás han sido notables. Bueno, las plazas del pueblo son las plazas de Cristina, son las plazas de los empoderados y empoderadas del proyecto nacional, son las plazas donde hombres y mujeres de distintas historias, tradiciones y culturas políticas que nos une el proyecto nacional, que nos une lo que fundó Néstor Kirchner y lidera Cristina, nos encontramos, ocupamos el espacio público, tomamos la palabra. Son las plazas de quienes reivindicamos los 12 años y medio de gobierno de Néstor y Cristina, son las plazas de quienes queremos cuidar lo conquistado, son las plazas también de quienes estamos muy preocupados y ocupados en lo que está viviendo la Argentina, este brutal retroceso económico, social, que estamos sufriendo, donde la inmensa mayoría del pueblo está cada día un poquito peor y solamente un grupo de privilegiados está mejor, los banqueros, los agroexportadores, o sea, las élites, las corporaciones, los grupos concentrados económicos, o sea, hay una brutal transferencia de recursos de los sectores populares a los grupos concentrados de la economía. Basta con ir a la panadería, la carnicería, la barbería, y sabemos que hoy compramos la mitad de lo que comprábamos antes con la misma plata. Llegás a tu casa y tenés encima las tarifas de luz y de gas. Entonces, son las plazas también de quienes estamos preocupados por esto, y son las plazas de quienes estamos convencidos que tenemos que construir una nueva mayoría que permita ganar en el 2017 y volver mejores en el 2019, y son las plazas también de quienes obviamente reivindicamos el liderazgo de Cristina. En este sentido, ¿cómo se plantea, cómo se viene trabajando, cuál es el momento, en qué instancia, digamos, nos encontramos en el marco de esto que Cristina dio en llamar el Frente Ciudadano, que obviamente es una idea interesante, pero, digamos, compleja por la diversidad y por las tensiones y por, digamos, todo lo que se supone que hay que coordinar en función de la construcción de un frente de estas características? Sí, a ver, yo creo que el Frente Ciudadano es una política, no es un frente electoral, ni es la idea de una candidatura de alguien. Es una política en el sentido de que es un frente social, es la idea de juntémonos todos los que no queremos que la Argentina retroceda, que la Argentina vuelva al pasado, los que no queremos que la Argentina vuelva a sufrir lo que ya sufrió. Entonces, en realidad, es la vocación, la voluntad, la decisión, sin especulación, sin mezquindad, de ponerte codo a codo con cualquier argentino o argentina o cualquier compatriota de nuestro país que entienda que no podemos dejar que pase esto, que no podemos volver a una situación de deterioro económico, social como la que ya sufrimos. Y es juntémonos, nos hayan votado o no, nos vayan a votar o no. Me parece que es más una política y un frente social, una decisión de que los argentinos y argentinas nos juntemos en pos de defender el futuro para nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, que una estrategia electoral o que una propuesta de un sector. Paralelamente, obviamente, nosotros estamos convencidos de que el proyecto nacional, con el liderazgo de Cristina, tiene que buscar la construcción de una nueva mayoría que permita, como decíamos antes, ganar en el 2017 y volver en el 2019 en el marco de ese Frente Nacional Popular Democrático que gobernó en Argentina estos 12 años y medio. En el sentido de justamente de pensar en esto de rearmarse para lograr esa mayoría, ¿Cómo ven ustedes estos movimientos de algunos sectores que pertenecen al campo popular, pero que deciden escindirse o que tienen alguna declaración contraria o que les cae mal que tal se junte con Cristina, con cuál? ¿Cómo lo ven ustedes esto? No, a ver, me parece que dentro del Frente para la Victoria puede haber opiniones, matices, discusiones. Nosotros creemos que el kirchnerismo es la identidad más potente del campo popular, y el liderazgo de Cristina es el liderazgo más importante. Eso no significa que no existan otros sectores que tengan otras miradas dentro mismo del propio espacio con el cual hemos construido estos 12 años y medio. Digamos, lo que sí me parece a mí es que hay un debate distinto en la dirigencia que en la base social del proyecto nacional y en la militancia, ¿no? Creo que hay un debate más especulativo en la dirigencia y en el palacio que en la militancia y en la sociedad. Pero bueno, eso también son debates que se pueden dar dentro de este mismo espacio. Insisto que la mayoría estamos convencidos del claro rol opositor que tiene que tener el proyecto nacional y estamos la mayoría convencidos del rol activo del liderazgo de Cristina que su entender es indiscutible. Puede haber sí. También sectores por fuera o sectores que se han ido, que yo creo que eso tiene que ver más con la estrategia de la derecha argentina de domesticar el sistema político y de construir mecanismos de complicidades de distintos sectores que sostengan el modelo de ajuste de este gobierno de ricos para ricos. Y ahí hay la estrategia de la derecha de domesticar el sistema político, de elegir a su oposición, para que la política vuelva a estar sentada en la mesa que el establishment le prepara, que los poderes económicos le prepara, donde le pone el límite a lo que puede hacer y le pone el marco de su accionar. Bueno, esa es la mesa de donde los poderes económicos subordinan a la política, y esa es la mesa que pateó Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, y esa es la mesa que esa derecha sabe que el kirchnerismo y Cristina no se sienta, y por eso la persecución, el hostigamiento, porque obviamente les preocupa no solamente una suerte de revancha contra nosotros, sino les preocupa la presencia de Cristina hoy y la presencia de Cristina de cara al futuro, justamente porque sabe que no es una dirigente y un proyecto que se va a sujetar a la estrategia de domesticar la política. Sí, es increíble que, a decir del oficialismo de hoy, habiendo hecho las cosas tan mal en estos 12 años de gobierno, Cristina y Néstor, sube la aprobación de la gente en estos 8 meses como no se ha visto en mucho tiempo. Entonces, ¿qué tan mal habrán hecho que la gente hoy dice? Es que lo que pasa es que hay una inevitable comparación entre lo que vivís hoy y lo que vivías hace 8 meses. la memoria social positiva existe y crece ese balance positivo en esa inevitable comparación, porque además los días más felices de la Argentina no están más hace 60 años, sino que lo pudimos acercar un poco acá y lo volvimos a poner más cerca, o sea, lo tenemos hace 8 meses. Entonces, hay una memoria social fresca también, hay una inevitable comparación en cómo vivís hoy y cómo vivías hace 8 meses. La gente votó, nosotros perdimos, pero votó para estar mejor, no para estar peor. Y hoy no hay ninguna duda que la inmensa mayoría está cada día un poquito peor. Entonces, en esa inevitable comparación, yo creo que crece el balance positivo y crece el reconocimiento sobre el rol de Cristina. Pensando en esto, en las elecciones, digo, ¿cuánto faltó hacer de aplicar efectivamente la ley de medios? Porque a criterio nuestro, las elecciones tuvieron el 80% que ver los medios hegemónicos, y por eso hoy es presidente quien es. Digo, porque si no... Sí, cuando Cristina cuenta, hace un balance de lo hecho, pone como quizás como autocrítica no haber tomado dimensión de las transformaciones que estábamos realizando y por lo tanto la necesidad de haber generado mecanismos institucionales o constitucionales que le den mayor garantía de continuidad de esos derechos, y al mismo tiempo cómo hacer las reformas constitucionales para que eso suceda, y también la necesidad de la democratización de la justicia, ¿no? Porque fíjate que la ley de medios, votada por amplia mayoría, reconocida por la propia Corte como constitucional, hubo varios años, 4 que estuvo parada porque estaba discutida su constitucionalidad, y 1 porque después también por medidas cautelares. Ahora, no puede ser que las medidas cautelares se utilizaban casi como una sentencia en firme porque no te dejaba funcionar. Entonces, por un lado, la necesidad de democratizar la justicia para que esa estructura, donde una parte de ella está colonizada por los intereses corporativos y funciona como un partido judicial, no funcione también como una herramienta que obstaculiza la democratización de la democracia y el avance en ampliación de derechos. Y por otro lado, la reforma constitucional que le dé jerarquía constitucional o rango constitucional a esos derechos, para que en definitiva no haya un retroceso brutal, aunque vos puedas perder una elección por un punto. Quiero decir, nosotros perdimos por 1.5 puntos, y esa diferencia habilita obviamente a que alguien gobierne, pero no es una diferencia tan grande como para que se haga todo lo contrario. Por eso, si hay una reforma constitucional que le da rango constitucional a esos derechos, bueno, se necesitarían por lo menos mayorías especiales si vos querés hacer todo lo contrario. Fijémonos si era importante la ley de medios, que una de las primeras medidas que toma este gobierno es... Sí, una de las primeras medidas, sí. Porque no hay ninguna duda que la derecha hoy tiene nuevas herramientas. La derecha es la misma derecha de siempre en términos de su pensamiento y en términos de cuál es su rol. Viene a saquear a la patria, a saquear al pueblo, a meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores, a los sectores medios, a los pequeños productores, a los pequeños empresarios, a los pequeños comerciantes, y cebarse eso para ponerlo en pocas manos. Pero tiene nuevas herramientas, ya no utilizan el partido militar, ni solo colonizan a los partidos populares para llegar al gobierno, sino que lo hacen con su propio partido, o sea, la derecha atendida por sus dueños, y con el partido judicial y el partido mediático como herramientas. Bueno, estas son, si se quiere, las novedades de esta época, con la cual también el pensamiento nacional, popular, democrático tiene que lidiar. ¿En qué medida es preocupante que a la cuarta pata de esa mesa, que es la del partido militar, le vayan restituyendo algunas cuestiones que, bueno, a esta altura del partido parecían innegociables en tiempos de democracia? Bueno, es que esta derecha no se priva de ninguna acción en términos de retroceso, y por lo tanto, en términos concretos, en términos simbólicos, en todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, es una derecha claramente conservadora que tiene una lectura, que además tiene una lectura de la historia, así como nuestro gobierno, en ese diálogo con la historia, se nutría de las experiencias del campo popular. Este gobierno de derecha, en su diálogo con la historia, se nutre de lo peor de nuestra historia, porque es ese pensamiento autoritario, conservador, que en algunas oportunidades de la Argentina estuvo presente también. Entonces, bueno, tienen una mirada de la historia. Pues yo creo que eso también es otra preocupación que los que creemos en la democracia profundamente tenemos que estar alertas, porque a ver, la Argentina avanzó muchísimo en el paradigma de construir el futuro sobre la base de la verdad, la memoria, la justicia y la ampliación de la democracia, y eso hoy está en franco retroceso, porque es un gobierno, insisto, que un gobierno para poco, necesita poca palabra, como decíamos, necesita poca política, porque la política, si está presente, media a favor del pueblo, en contra de los intereses corporativos, necesita poca esperanza. Eso es lo que hace. En definitiva, en términos más generales, vienen a atacar los avances en materia de igualdad, y para eso también, obviamente, tienen que atacar los avances en términos de libertad. El sábado a las 20, 16 horas, en playón de la Universidad Nacional del Sur, Alem 1250, Plazas del Pueblo, con Martín Sabatella. Martín, muchísimas gracias por este rato, por esta charla. El sábado a las 4 de la tarde, entonces ahí, bueno, les agradezco a ustedes. Y es una invitación a todos, ¿no? Esa plaza, a todos y todas, a todos los que de distintos lugares, distintas historias, distintas tradiciones, distintas organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, desde distintos lugares, nos convoca el proyecto nacional que fundó Néstor y lidera a Cristina. Así que, bueno, nos encontramos ahí. Por supuesto que sí, hasta el sábado entonces, Sabatella. Muchas gracias. Dialogábamos con Martín Sabatella, integrante obviamente del Frente para la Victoria, el